quiero compartirle algo, pues bienvenidos todos los que ven este video por YouTube, el canal o por cualquier medio de comunicación, bienvenidos todos. Es una bendición estar acá en Judá, me gusta mucho. Quiero contarle acerca de los espíritus familiares. Quiero hablarle de los espíritus familiares porque voy a iniciar una pequeña serie para que usted entienda un poco por qué el esposo se comporta de esa manera, por qué el marido se quiere ir de la casa con otra o con otras. ¿Por qué el hombre ya dejó de darle pisto a la mujer? ¿Por qué la mujer dejó de funcionar en la cama? Bueno, etcétera. Entonces aquí estamos hablando de los espíritus familiares, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué razones el niño es rebelde? ¿Por qué los de alabanza? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué los amigos dejan de ser amigos? ¿Por qué tenemos tanto problema almático en el Facebook? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los niños no hacen caso? ¿Por qué la gente no sonríe? ¿Por qué sucede todo esto? Por los espíritus familiares. ¿Me entiendes? ¿Y vos qué no crees que por los... y hoy sí, y antes de venirme tuve una sorpresa con dos hermanos o tres que consultaron. Eso no lo digo especialmente por ellos, porque yo sé que solo le dieron clic ahí, ¿verdad? Fue así algo como al azar, digo yo. Voy a creer yo eso. Pero de repente consultaron que quiénes eran en sus vidas pasadas. Entonces, eso tiene. Yo dije, hey, esto me va a ayudar para la predicación, porque de plano tiene que ver. Y entonces, amados, o quién consultó a la vieja, no sé qué, o quién consultó. Ya, hay todo eso en el Facebook, consultar todo ese tipo de cosas. Y tiene que ver con esto. Así que, señores, vamos a iniciar una pequeña serie de conociendo los espíritus familiares. Ahora, ¿por qué se llaman espíritus familiares? Porque, por ejemplo, de repente las versiones de la Biblia, en muchas traducciones americanas, en algunos párrafos de estudio, ellos están como traduciendo la palabra medium por la palabra espíritu familiar. Ese es como le dieron ahora la connotación, es un espíritu familiar, el medium. La palabra medium o espíritu familiar viene de un original hebreo que significa OV, más o menos puede decir OV, así una O y una V, es más o menos traduciéndolo de una manera muy, muy, no totalmente literal, pero es una O y una V, más o menos así. Entonces, ¿eso qué significa? Significa envase carnal, o sea, es un envase humano, eso sí quiere decir. Espíritu familiar, medium o cualquier cosa por el estilo es un envase humano que se presta para poder ser un transmisor de algunas cosas espirituales, tanto para bien o tanto para mal, porque es lo mismo que se usa para la palabra profeta o para la palabra vidente. Al final un profeta es un vidente. Eso debería de verse normalmente en las iglesias del Señor, pero como la gente no entiende, ni cree, ni estudia, por eso es que no les importa conocer un poco más de la palabra profética ni los profetas. No estoy hablando de aquellos profetas que de repente ponen un canastito para cobrar dinero y que le dan un par de locuras. No, estoy hablando de profetas de ministerios primarios y bajo cobertura y siendo parte de los cinco ministerios. De eso me refiero, de eso serio, no de los Chabela, de eso no. Ahora, el punto es que tanto el espíritu familiar o el medium puede ser usado para ser de bendición para la iglesia. Por ejemplo, cuando alguien recibe el don de profecía o cuando alguien tiene un ministerio profético, esta persona se vuelve un envase también humano para la iglesia. Por ejemplo, cuando de repente alguien levanta en la iglesia y dice, así dice el Señor dice esto y esto y esto y esto, por lo general es la misma palabra. No se puede salir del colador de la Biblia. No puede inventar que dice el Señor. Un día vi en una iglesia a alguien que dijo, dice el Señor que feliz Navidad a todos. O sea, eso no existe, ¿me entiende? O de repente dice el Señor que así me recuerdo que decían, eran unas pequeñas bromas que ellos sacaban. Decían, así dice el Señor cuando Elías entró en el arca y la llevó por el mar y de repente como todo el mundo se quedó callado, Elías en el arca. Pero de repente, no, dice el Señor que lo perdonen, que no era Elías, que era Noé. Entonces, de plano, todo ese tipo de cosas se dan, ¿me entiende? Ahora, el vaso, porque todo el mundo habla de un vaso. A mí no me gusta usar esa palabra, pero al final es real, es el recipiente. Y depende cómo le hable el Señor, si es un vaso o es una tacita o es un pichel, no importa, pero es un recipiente. El punto es que de repente está hablando Dios a través de esas personas. Pero así como habla Dios a través de ellos, que los usa para dar una palabra, de repente alguien le va a dar una palabra y lo va a usar para decirle algo. Mira, de plano yo siento de parte de Dios. Y usted tiene que juzgar la profecía, no todo lo crea. Allá anda usted que no, hombre, que no le den garabato. O sea, hay gente que, hermano, hay gente que la usa el diablo, hay gente que la usa el espíritu humano y hay gente que la usa el espíritu de Dios. De repente alguien le quiere dar una palabra porque lo ve triste llorando, y de repente usted, y entonces el sentimiento y el alma de la persona es movida a decirle una palabra almática, ¿verdad? Y de repente usted, cuando le dice, mire, dice el Señor que eso que está pasando con su marido, ¿verdad? Ya va a pasar. Y le dice, pero si yo no tengo marido. No, pero es que es el que por fe va a tenerle, la gran paja, o sea, no, hombre, si está pasando, o sea, no hayan cómo zafarse a veces. No, usted cuando recibe una palabra, examínela, retenga lo bueno, examine lo bueno y aparte lo malo. Y si es de Dios para usted, amén. Y si no es de Dios, deséchela. Pero ahora, como no estamos hablando de esto, un día vamos a hablar de este tema doctrinal en las escuelas, porque aquí no es para temas doctrinales, las escuelas, sí. Ahora, estamos hablando de que los espíritus familiares son precisamente espíritus, en primer lugar, que moran cerca de su vida y cerca de su casa y muy cerca de su familia. Usted debe saber que el diablo es un imitador y el diablo está bien organizado. Usted debe saber que hay espíritus territoriales, ya lo hemos hablado. Hay espíritus exactamente que se mueven en Santa Ana, en Chalchoa, pues son muy diferentes. Hay principados y hay gobernantes que le dan cuentas en lo que es toda la región occidental al mismo demonio, al principado, y el principado está conectado con otro principado a nivel latinoamericano, y los otros pues están conectados con el mismo diablo. Esos así funcionan, es así, porque el diablo no es omnipresente, y como el diablo no es omnipresente, necesita tener sus espías o secuaces en cada región y en cada lugar. Hay diferentes espíritus y diferentes formas de comportamiento. Por ejemplo, cada vez que se celebra una fiesta patronal en un pueblo, lo que están haciendo es renovando un pacto de sangre ante la hueste y el ídolo o la potestad que gobierna esa nación o esa ciudad. Por ejemplo, en Santa Ana, lugar de pitonisas, aquí había demasiada hechicería, mujeres hermosas, pero eran mujeres hermosas que atraían, y todavía lo siguen haciendo algunas, atraen con su belleza física y su manera de sutil de poder atrapar a la gente. Entonces hay que luchar contra su espíritu, pero ese es otro rollo, es la escuela profética. Cuando vaya usted a la escuela profética y usted se decide meter a la visión, ahí va a entender todo esto, porque yo no tengo tiempo para explicarle eso. Vaya a la escuela, a las escuelas que tenemos. Ahora, lo que sí le puedo decir en esta oportunidad, porque es muy genérico y es muy general, es que de repente Chalchuapa, por ejemplo, cada vez que tiene fiestas patronales, algo sucede, ya ni ruedas llegan. Pero siguen habiendo demasiada muerte de jóvenes. Hay muchas muertes, ya van varias ahorita en esta semana, y los encuentran despedazados en algún lugar, porque son ciertamente pactos satánicos que están cobrando la sangre. El enemigo se alimenta de la sangre de los sacrificios humanos. Eso también. Ahora, los espíritus familiares comienzan a verlo a usted y comienzan a analizarlo. Ellos pueden pasar toda una vida esperando su caída y esperando que usted pueda dar el paso que precisamente lo va a alejar o lo va a sacar de su propósito. De repente usted tiene que orar, y vamos a orar hoy esta mañana para poder echar fuera a tu espíritu familiar que esté rodeando su casa por una razón. Porque definitivamente ellos están esperando y oyendo todo lo que usted habla. Ellos están viendo todo lo que usted hace. Ellos están analizando los gustos y preferencias. De repente usted dice, Señor, pero un cuerpo cristiano no puede ser poseído. Claro que no puede ser poseído, pero puede ser influenciado totalmente por un demonio. Es más, hay áreas demonizadas. Cuando la Biblia habla de estar endemoniado, no habla de estar endemoniado completamente, sino que hay áreas que están demonizadas. Por ejemplo, las manos pueden estar demonizadas. Otras partes del cuerpo pueden estar demonizadas. Entonces, hay áreas que la persona le ha permitido que el enemigo tome control, y poco a poco va comenzando a tener influencia sobre todo el cuerpo. Ahora, ¿cómo funciona esto? Es interesante, es bien interesante. Son espíritus, en primer lugar, tienen un asignamiento específico y han sido delegados para ver determinadas vidas, más de las de los pastores, las de los líderes. Están pendientes todo el tiempo. están pendientes viendo exactamente las preferencias suyas. Están viendo de repente si a alguien le gusta ver, por ejemplo, pornografía. Es simple y sencillamente una puerta de entrada de demonios. Entonces usted no me puede decir, es que yo soy cristiano y el diablo a mí no me puede, o salvo siempre salvo. Entonces, como usted es salvo, siempre es salvo. Entonces usted dice, hay otras teorías que dicen, no, es que lo que peca es el cuerpo, pero el espíritu no peca. O sea, hay teorías, tantas teorías para defender que la gente no puede ser influenciada. Y oiga, usted puede ser influenciado por un demonio. Y usted puede ser influenciado por una potestad. Y usted puede salir de su propósito y sacar de su propósito a sus hijos. Y por último terminar en el infierno, le cuento. Jesús habló más del infierno que del cielo, hermano. Le cuento. Se habló más del infierno que del cielo. Se habló más del castigo que de la bendición. Se ha hablado más de la reprensión que los galardones. Pero no, estamos como los mulos, dice, que no oímos consejo. Debo de aprender a oír consejo. Son espíritus territoriales. Usted dice, ¿cómo le doy lugar? Cuando usted abre puertas. Cuando usted abre puerta, los demonios tienen derecho legal de entrar a su casa. Porque es una puerta legal que usted les abre. De repente que usted empieza a, perdone la expresión, aquí no sé lo que están viendo allá en China, no sé, hay que ahí traduzcan esta palabra, pero cuando usted se pasa puteando en su casa, y de repente esa palabra quiere decir palabras soeces, ¿vea? Entonces de repente ya hay un estilo de vida en la gente y viene a la iglesia y está, te adoramos, Cristo te adoré, con la boquita y aleluya, aleluya, yeah, aleluya, yeah. Mira, hijo de la era, mire, a mí no me vas a decir eso, se me da antigüedad. Y cometo, y andate muy a la. Semejante. Espérame. Aleluya. Y dice la Biblia que de una fuente no pueden salir dos aguas. Es que o sale agua dulce o sale agua amarga. Interesante la vida, ¿no le parece? Ahora, ¿qué nos hace? Entonces, el espíritu familiar tiene acceso. Y empieza a darle más lenguaje. Y empieza a rodearlo de gente que es así. Porque ya lo conocieron, ya lo estudiaron. Entonces comienzan ellos a enviarle. Ahora, mire, ellos lo están estudiando. Ellos tienen bases espirituales regionales. Son consejeros de potestades de alto rango y son las personas que informan sobre los creyentes para ponerlo en mal delante de Dios. Ahora, ¿cómo funciona de una manera muy literal el espíritu familiar? Por ejemplo, 1 Samuel 28:7. Entonces Saúl dijo a sus siervos, ¿qué dijo? ¿Qué le dijo? Buscadme una mujer que sea, ¿cómo? Búsquenme una mujer que sea. No, pero póngame la versión, la normal. Sí, es espíritu de adivinación, es lo mismo. Pero también dice, búsquenme una mujer que sea un envase carnal. Búsquenme a una mujer que sea una OB. Esa mujer es una espiritista. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme a una mujer que tenga espíritu de adivinación. Fíjense, la LBA, póngame la LBLA. No la tiene usted, ya la pedí como 10, 40 mil veces, muchacha. Bueno, ahí está Elvis, creo yo, ¿verdad? Ahí salía en la televisión Elvis, que no me pones bien las cosas. De repente estamos hablando de la LBA, dice así, si alguien tiene esa traducción o alguien tiene otra traducción donde diga medium, pero aquí dice, yo la tengo, dice, buscadme a una mujer que sea medium. Tal vez la NBI dice eso, alguna, pero igual dice medium, envase carnal. Ahora la traducción de las nuevas versiones que están tratando de estudiar, por lo general las americanas, dice espíritus familiares. Entonces, así dice la yo creo que la NBI, no sé si la tienen ahí. No tienen nada. Entonces, cuando estamos hablando, de repente dice, búsquenme a esta mujer. Y dice, a una divina, lo mismo me llega, una divina, es lo mismo. ¿Pero para qué? ¿Para ir a qué? A consultarla, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Ah, vale. Entonces hay un espíritu de adivinación que es un espíritu familiar. La pregunta es, Saúl fue donde esta mujer a consultarla, como muchos van al Congo, no a Judá, sino que a consultar a una señora que se llama Chentía. ¿Me entienden? Porque en lugar de ir a que le tiren las cartas, va a que le lean la Biblia, no, a que le hablen. Ya ni siquiera dicen, voy a ir a que el Señor me hable, no voy a ir a que la hermana, es que la hermana me habla. La hermana me dijo, la hermana no dice nada, hermano. Nosotros somos simplemente instrumentos en las manos de Dios. Es Dios el que tiene la instrucción a través de alguien. Pero la gente pone su confianza, y muchos de acá, porque por alguna razón Dios me puso a hablar de esto, hermano. Yo me salí del huacal de repente. Porque están preocupados que el marido se le quiere ir de la casa, y ya necesita que el vaso le diga por qué el marido se le quiere ir de la casa. Si no te tiene que decir nada el vaso, hermana. Solo funcionale al marido y punto, ya no se va a ir. ¿Cuál versión es? ¿La NTV? No la tienen tampoco. Ah, sí, es así. Bueno, pero sí, la NTV, exactamente, la que estuvimos diciendo en el discipulado, dice medium, exacto. Entonces estamos hablando de que de repente la gente se siente preocupada. Es que mi marido se va a ir de la casa. Se va a ir porque no lo atiende, hermana, por eso puede ir. Se va a ir porque no lo ama, porque no lo apapacha, porque no lo entiende. La mujer sabia edifica la casa y lo impulsa. La mujer necia destruye el hogar, punto. Entonces usted tiene que ir donde el medium para que le diga, vaya a la Biblia mejor. Entonces de repente usted está creyendo en pajaritos preñados, o que porque los pajaritos tienen motor atrás y por eso vuelan. No vuelan por eso, hombre. De repente usted se siente solo y desesperado, y se siente como aquí, así como que aquí estoy solo, y en algunos casos y volo, y necesito yo que alguien me dé una palabra. Vaya la semilla, hombre. Hay que oren por usted, hay que lo liberen. Pero me siento solo y cargado, y necesito ir donde la hermana fulana a que me ore. Allá va que le ore. ¿Y por qué? Porque se siente tan débil, tan cargado, tan cansado. Hermano, si usted tiene un teléfono celular, a usted no le cae mal, que alguien que ande teléfono celular le ande prestando el suyo. ¿A quiénes están de acuerdo conmigo? Levánteme la mano. Si usted tiene teléfono celular, use el suyo, hermano. Y entonces yo le pregunto algo. ¿Y si usted que no sabe que un día el Cristo de la gloria derramó su sangre para romper el velo del templo y rasgarlo de arriba para abajo, para que usted tenga acceso directo al trono de la gracia de Dios, y usted puede entrar al cielo a la hora que le ronque la regalada gana, y buscar la paternidad de Dios para que esa paternidad lo restaure, lo limpie, lo levante, le ayude, lo impulse más que cualquier hombre de esta tierra? Nada más. Entonces, de repente nosotros vamos y queremos consultar a alguien. Cuando usted, yo le voy a decir algo, cuando hay un profeta de Dios, el profeta va a venir acá y le va a dar una palabra, sea usted como se llame. Cuando Dios tiene una palabra, va a usar a cualquiera. Aquel, una burra le habló, se le estancó la burra. Yo no paso, le dije. Imagínense, ¿cómo dijiste, burra? Llego del día. Que yo no paso, que no ha visto al ángel que está ahí, que nos va a matar a todos. Y sale huyendo toda la mano. Cuando Dios le quiere hablar, lo va a hacer a través de un... Es más, va a pasar un chucho. Mira, calmate vos. Cualquiera. La lora que tiene en la casa. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese que trabaja en la casa? Cuidado, cuidado, cuidado. La lora te va a hablar. Cualquier cosa te va a hablar. O sea, no necesariamente hay que ir a buscar. Este fue a consultar, y usted sabe lo que le pasó por andar consultando medium. Lo que le sucedió fue que se encontró con un espíritu familiar. Ahora, ¿qué es un espíritu familiar? Porque sigamos leyendo, hermano. Donde esta mujer, mire qué interesante lo que le pasó. Ahí mismo, sigamos. ¿Qué dice ahí? Y se disfrazó Saúl, mire pues. Porque muchos se disfrazan para ir a un lugar, le cuento. Allí iba un hermano, me parece que era el hermano Tomás el que iba para quemar él. Y pero iba con un gorro, un sombrero, con un bigote falso. Yo no, ¿para qué tomar? No, no, no. Cuando andamos en esos lugares nos disfrazamos. Entonces de repente dice que se puso otro vestido y se fue con dos hombres y vinieron aquella mujer. ¿De a qué hora? De noche. Es que todo lo que está oculto se va a hacer de noche por lo general. Casi siempre, donde no vean. Entonces dice ahí, y él le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Mire, pues me lo hagas subir. O sea, de la tumba, del Seol, del sepulcro, del Gehenna, de donde sea, subilo. Y de repente dice, y la mujer dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado la tierra a los evocadores y a los adivinos, porque se le había dado muerte a los adivinos. O sea, los había apartado por la orden de Jehová, pero de repente él fue víctima de lo que él había apartado. Un día usted esté luchando contra el espíritu Jezabel, tenga cuidado porque puede regresar el espíritu vengativo de ella. Usted no le tenga miedo al devorador, sino que al vengativo es más fuerte. Porque al devorador usted lo echa fuera, pero cuando usted se pare firme por su casa y ore por esos dinteles de su casa para que sus hijos sean bendecidos, tenga cuidado de guardar el pacto siempre, porque si usted se descuida, regresará un espíritu vengativo y se burlará de usted en su cara. Entonces mire, dice ahí, los evocadores adivinos: ¿por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir si me va a matar Saúl? Y era Saúl disfrazado, hermano. ¿Y qué más dice ahí? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciéndole: vive Jehová, que ningún mal te vendrá sobre esto. Y la mujer entonces dijo: ¿a quién quieres que te haga venir? Y él respondió: necesito hablar con Samuel. Fíjese, con el profeta Samuel. Es que necesito hablar con Samuel, hombre, ya se murió y necesito hablar con él, un muerto. Consultando a un muerto. ¿Qué fue lo que sucedió? Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, mire, ¿qué habló a Saúl diciendo? ¿Por qué me has engañado? Si tú eres Saúl, hombre, el rey que estaba matando a los adivinos, haberlo dicho antes. Hoy chupemos juntos. El rey dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Imagínense. Con D minúscula, por cierto. ¿Qué más? Y le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene. Fíjese, y empezó ella a transfigurar. Era un vaso, ya era una manera de hablar, como una bruja, como una hechicera, como una divina, porque estaba viendo, ya vidente, pues estaba viendo al diablo y estaba viendo los espíritus familiares. ¿Por qué? Ahora le explico. Viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, fíjese, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. En primer lugar, si hubiera sido Samuel, ¿y qué más dice el versículo 15? Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Mira pues. Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. ¿Y qué le dice el 16? Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y ahora es tu enemigo? Y ahora la pregunta es: ¿cómo sabía? Porque ese no era Samuel, hermano, le cuento. Si usted cree que era Samuel, usted está loco. Ese no era Samuel. Ese era un espíritu familiar. Ahora, el espíritu familiar había oído las palabras de Samuel. Lo había examinado por su vida, cómo le hablaba a Saúl todo el tiempo. O sea que lo había examinado, lo había visto, lo había oído. Entonces fue fácil para él hablarle de la manera que siempre le habló, porque siempre lo conoció. Esos espíritus van a estar ahí, hermano, conociendo cuáles son sus mañas, conociendo cuáles son sus picardías, conociendo cuáles son sus secretos más ocultos, conociendo los pensamientos machucos que hay en el pensamiento humano, y lo van a ver y lo van a oír. Porque ellos no pueden adivinar el pensamiento, pero ellos, los espíritus, se mueven en base a códigos. Ellos comienzan a ver en qué se mueven, qué anda, qué le gusta, cuál es su preferencia, y de repente le va a aparecer con algo que usted estaba anhelando y se lo van a dar. Cero errores, le cuento. Y así se le van a presentar, cero errores. Entonces va a ser el principio de su caída. Entonces yo le voy a decir algo. Usted no puede consultar a divinos, usted no puede consultar muertos, usted no puede consultar profetas, por una razón. Usted se va a ver con un espíritu de adivinación y un espíritu familiar que le va a hablar. Pero ahora vea lo que le puede pasar, porque a Saúl lo desecharon por dos cosas. Entonces mire primer libro de Samuel 28:3 y mire por qué lo rechazaron. Samuel había muerto y todo Israel lo había llorado. Y habían sepultado en Ramá su ciudad, y Saúl había echado de la tierra a los medios y a los espiritistas, ¿sí o no? Pero ¿por qué después se fue a buscar si ya los había echado? Saúl los había echado, pero después fue víctima de lo que él había echado. Yo le voy a decir algo. El día que usted esté batallando contra las luchas de la carne, de lo humano, el día que usted esté batallando contra seguir o no seguir, póngase firme, no esté bromeando, porque lo que va a pasar es que lo van a ver esos espíritus y usted los va a echar fuera, porque puede echarlo fuera. Pero en el momento que usted menos piensa, los puede consultar y puede volver, pero entonces va a ser demasiado tarde, porque muy difícil se puede levantar cuando ellos vuelven con un espíritu traidor. La Biblia dice de los medium y de las personas que se consultan, y lo vamos a leer fuertemente para que usted lo entienda. Levítico 19:31. Mire que dice Levítico 19:31. Lo leemos, por favor. No tenemos la LBA, pero bueno, ahí, ¿verdad? No os volváis a quiénes. Léalo usted, iglesia de Judá. Entiéndalo y léalo. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándonos con ellos. ¿Y quién firma? Yo, Jehová, nuestro Dios. Entonces, ahora la manera que el diablo ha agarrado, bien fácil, en el Facebook. Fíjense que yo no lo digo por esas dos, porque al final son mis amigos, esas dos personas, los considero mis amigos. Pero de una cosa, ¿qué metí de pata? Fulano de tal consultó quién era en su vida pasada. Eso es gnosticismo. Esos son medium, lo que pasa es que son modernos. O sea que usted ya no necesita ir donde la vieja bruja, pues. Ya no necesita ir donde la vieja bruja, sino que ahí está la bruja en el Facebook, consultándole. Y ya le dicen quién es. Tenga cuidado también que le dicen quién es usted. No vaya a ser que un espíritu familiar le diga de verdaderamente quién es. Tremendo. Eso también, interesante. Y no vaya a ser que se mueva usted en base a eso. Es bien difícil lo que le estoy diciendo, pero es cierto. Ni consulté y contaminados con ellos. ¿Y quién firma? Jehová. Cuando usted consulta a un hechicero, un adivino o una profeta, lo que está sucediendo es que usted está contaminándose. Diga conmigo, me estoy contaminando. Cuando usted hace eso, no puede usted hacer eso, se contamina. ¿Qué más dice? Que lo vamos a leer detenidamente, y por favor póngale mucho coco a esto. Levítico 26. Lea Levítico 26, por favor. En cuanto a la persona que vaya a los mediums, o sea, las personas que atendiere a un encantador o adivino. Ah, es que es mi amigo. Y como nosotros hemos sido echados desde el mundo, ¿y yo para qué me voy a alejar de él? Pues yo sé que él anda en malos pasos y es brujo. Sí, pero también usted se va a hacer bruja si anda con él. o con ella. Le cuento. ¿Ya entendió lo serio de esto? Se dice ahí, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal y la cortaré de entre su pueblo. Y firma Jehová, no yo, no, ahí está Dios. Si usted se contamina con un brujo, con un adivino, con un hechicero, de repente a usted lo llevan, hermano, y mire, ¿y cómo dicen cosas verdaderas, hombre? ¿Y por qué cree usted que le adivinan? Porque ya lo estudiaron. Porque cuando usted fue a consultar, ya le dijeron. ¿Por qué cree que mi esposa, cuando fueron a consultar, vení por favor, te quiero entrevistar? De repente en el mundo, ellos consultaban a los adivinos en el mundo. De repente la llevaron, ¿cuántos años tenías vos? 15. Y como esa no se metía con nadie ni con las moscas, entonces los espíritus, eso la examinaron, ¿verdad? Estaban examinándola todo el tiempo, andaban viéndola así. Entonces la veían que está tranquila, pues. No es perfecta usted, ni pretende serla, pero igual la examinaban, ¿va? Ahí la andaban viendo, que nada, que ni fu ni fa. Ahí dice que el diablo no. Y de repente, 15 años. Entonces de repente fueron a consultar a la bruja. La bruja, cuando llegó, inmediatamente la medium, ¿qué se hartó? Contanos. Bueno, les voy a contar brevemente la historia. Yo a mis 15 años era bastante delgada, bien flaquita, y mi mamá tenía desconfianza, que ella creía que me habían hecho mal hechizo, porque a ella le encontrábamos cosas enterradas en la casa y siempre habían tierra y cosas en la casa. Entonces me llevó a un lugar y yo no sabía que eran brujos ni nada, ¿no? Que me dijo, mira, vamos a ver qué tenés, a ver si tenés mal hechizo y qué podemos hacer para que prosperes, porque yo quiero verte hermosa, bonita y estás muy flaquita. Y fuimos a ese lugar y cuando yo entré a ese lugar me dio un poco de temor, porque empecé a ver que las luces se apagaban y se encendían. Y yo le tenía confianza a la señora porque ella era una enfermera que trabajaba en un hospital. Cuando invocó a unos espíritus, yo tenía los brazos cruzados, a mí me empezó a dar miedo con lo que estaba viendo. Y llegaron los espíritus, unos espíritus de doctor que llegaron, ¿verdad? Y empezaron a decir que yo no tenía nada, pero inmediatamente la voz de la señora le cambió y se tomó, se puso ronca, pero ronca que no podía hablar, y le cambió la voz de hombre. Y había un gran garrafón así de agua, una gran pichelada de agua, y se la tragó toda, pero toda inmediatamente, y dijo que venía de un lugar donde había que era muy lejos y que venía muy fatigado y cansado y que necesitaba tomarse esa agua, y se la tomó toda de un solo. Se le aclaró un poco la voz, pero siempre hablaba como hombre, y ella era una mujer, y empezó a decirme, no te preocupes, no tenés nada, lo que pasa es que necesitas vitaminas y te voy a recetar complejo B, me dijo, y otras cosas, pero no, dijo, ella es un vaso blanco que no se ha contaminado y no ha practicado nada. Entonces le dijo a mi mami, no se preocupe, pero yo me quedé asombrada cuando vi todos esos cambios. Fúchiga, el espíritu del doctor Otto. Gracias. Hey, doctor. Soy Otto. Y nada que ver el otro. Mire. Esos son. Así son. Ahora, ¿por qué a ella no le dijeron nada? Porque no estaba haciendo nada. Necesita vitamina, necesita esta flaca, ponte vitamina, y le metieron vitamina. Pero ¿qué sucede? Entonces, ellos conocen la vida de la gente, hermanos, porque la examinan, porque están cerca. Pero usted tiene que hacer algo, porque en esa casa había ya operando espíritus familiares por el hecho de que la mamá consultaba a ese tipo de adivinos. Entonces las víctimas eran que, aunque esta no hacía nada, pero era controlada por ese espíritu. Pero aunque ella no hacía nada, era controlada por los espíritus chocarreros. Por el espíritu familiar. Era controlada. Entonces, ¿qué lleva usted a su casa y qué lleva a sus hijos que no hacen nada? A que lo controlen los espíritus familiares. Por su culpa y por su grandísima culpa. ¿Me está entendiendo? Pagan el pato los que no hacen nada. De repente nosotros íbamos a Izalco, porque le cuento que yo me crié en bailes, ahí me concibió mi mamá, ahí me tuvo mi mamá, ahí crecí. Hasta los 14 años, de plano, yo me crié en fiestas. Desde que estaba en el vientre de mi madre, todo era, yo me puedo, toda la música que ustedes pueden imaginar, toda la basura del diablo. A veces quisiera ministrarme, hermano, ya fui a un encuentro, pero la verdad que yo creo que Dios lo hace como para recordarme algunas cosas, para poder decir algunas cosas. Quizás por eso es que Dios, al final no me afecta, de plano que a mí la música no me afecta. Pero oiga, de repente yo le puedo cantar cualquier cosa, yo me crié así, en esa onda, toda la música que usted se imagina, hermano, la tengo como hizo Rocola, así, cualquier cosa que se quiera recordar. Todo. Pero de repente, yo recuerdo que íbamos a Izalco y le decía a mi mamá, el espíritu del diablo, le decía, es que fíjese que no hay muchas ventas hoy y no está llegando mucha gente al baile. Entonces le decía, mire, usted tiene que ponerse ruda con un aceite y luego coserla, y de repente a las 12 de la noche, primero usted se tiene que hacer una limpia. ¿Vea? Y la limpia era con esa cosa, ese saumerio, a las 12 de la noche, 12. Allá estaba mi hermana que está ahí sentada, estaba mi mamá, mi papá, mis dos hermanas y yo también ahí. Y de repente ponían una cosa así como que era el pase de limbo. Y entonces nosotros ahí, hermano, y teníamos que poner música a esa hora, fíjese. Y en el lugar donde bailaba la gente, donde estaba la pista de baile. Y nosotros ahí estábamos a las 12 de la noche, hermano, ¿verdad? Ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Porque yo me acuerdo, a mí me gusta el merecumbe, pa para pa para pa pa. Me dice más sabroso y yo no sé por qué. Será merecumbe. Y ahí. Sí, y de ahí pasaba la otra con jugo de piña. De ahí pasaba el otro con la hierba, se movía y pasamos. Los cinco, fíjense, a las 12, con ese sahumerio ya consumado todas las cenizas, tenía que tomar las cenizas y tirarlas afuera donde pasaban los clientes. Cuando se tiraba en toda la calle y la ruda también, entonces los clientes que pasaban también endemoniados, ¿verdad? Entonces ellos entraban al baile, y ese domingo, después de haber ido y haber practicado eso, mire, ese baile llenísimo usted, pero lleno. Entonces la gente era influenciada por los espíritus familiares. Pero ay de usted, usted puede decir, pero es que yo no, si va la profeta, fui a ver, es lo mismo, papá. Es aquí, oíme pues, si solo locura. Mire, hermano, yo cuando le quiero una palabra, por ejemplo, a ese, yo le he dado palabras a este pastor Salazar, mira, dice el Señor, que entre muy poco tiempo serás muy... Pero yo le puedo dar una palabra en base a lo que conozco de él. ¿Verdad? ¿Ya? Yo le puedo dar una palabra a él en base a lo que conozco. Pero yo no tengo que, para poderle dar una palabra, imagínese, espéreme. Y los ojos. Ay, ay. Mira, así le hacen. Ay, y empiezan. No, pero de repente, ay, óigame. Pero todo ese ritual lo hacen ahí para darle una palabra, pues. Y de ahí viene y le dice, dice el santo. Puchi, uno sabe si es el enmascarado de plata o dice. Sentime, pues. Ya lo sentí. Sentime. Puchi, uno ya no hay ni. Sentime. Yo sí, ya lo sentí. Puchi, sentime. ¿Y para qué tanto sentirlo? ¿Verdad? Entonces yo le pregunto: es que yo a la hermana fue a consultar. Usted fue a consultar al mismo diablo, hermano. Oiga. Y eso va a llevar a su casa. ¿Y sabe por qué la adivinan? Porque son espíritus familiares que ya vieron la falta de carácter que usted tiene, y ya vieron el vacío almático que usted tiene, y ya vieron que solo en soledades vive y solo en depresiones. Entonces viene el diablo y lleva y la quiere consolar a través, ya te vi esa soledad, ¿verdad? Ya vi que estás solo con tu soledad, estás solo con tus pensamientos. Ah, ya vi su soledad. Ya te vio el espíritu familiar y ya te conoce. Entonces ese espíritu es el que te va a hablar. No te va a hablar el Espíritu Santo. Es el espíritu familiar que ya te conoce. Mírame, tené cuidado de andar en los pasos que andás, ¿verdad? Tené cuidado porque esa señorita te va a llevar al infierno. Tené cuidado, deja la sucursal, déjala. Y usted dice, de plano me habló el Espíritu. No, si ya el diablo ya lo vio. Ya sabe que está considerando cuando pasa por cada motel y se le queda viendo al motel y dice, ahí tal vez. Ahí un día. Ahí. Espíritus familiares, hermano. Espíritus familiares que te pueden llevar al infierno. Y si tú consultas al diablo, te vas a contaminar. ¿Qué más dice? Más brillo para afuera, por favor. Mire que dice Deuteronomio 18:10, para que usted sepa que no tenga que andar metiendo a sus hijos en esto. No se ha hallado en ti que quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilero, ni hechicero. No se ha hallado ni encantador, ni adivino, ni mago. Es que magia blanca, pues ni magia blanca. Ni quien consulte a los muertos, que no hay entre vosotros. No haga pasar a sus hijos por el fuego. Mire, de repente a nosotros nos andaban con unas cosas rojas. La contra. ¿Contra de qué? Hay gente que usa el calzoncillo al revés. Si aquí examináramos, hermano, a saber a cuántos encontramos con el calzoncillo y con un voladito rojo. Rojo ahí. ¿Y qué es eso? Para que no le hagan mal. Hay gente que tiene herraduras detrás de la puerta de la casa. Nosotros teníamos herraduras, escobas. Cuando la gente nos caía mal y que queríamos que fuera rápido, se pone la escoba al revés y le echa un poquito de sal. Brujería. Mejor sea sincero y dígale, ya no quiero que esté aquí, vaya a hacer chorizo. Pero deje de estar poniendo cosas ahí, que escobas con las que vuela de noche su mamá. Mire, no. Escobas, herraduras, contras. Ahí está. Ajos, un montón de ajos para que se vayan los malos espíritus. No, hombre, si esos no trabajan con eso, rízale al diablo eso. Hay gente que tiene, bueno, es más, hay gente que la Biblia la ocupa de amuleto. Ahí la tiene abierta con el Salmo 91, toda María, la pasta, la página esa. Las demás todas blanquitas porque nunca la ha leído, pero ahí tiene el Salmo 91. ¿Y eso qué es? El diablo a leerlo llega, aquí está, aquí estamos, mira. Eso no le apantalla al diablo, hermano. Tiene que alejarse de toda hechicería. No, que es magia blanca. ¿Cuál zapato? Es del diablo. Ahí está mi hermana, hermano. Allá de repente le agarró una su convulsión. Y como todo era brujo, le llevaban donde la bruja. Y allá iba yo detrás de esto. Y yo me recuerdo que la gran escupida que le dieron, pero si masticaba tabaco la mujer. Pero le escupió toda esta. Yo me acuerdo que la llevaron en un subvolado. Llegó escupida a la casa. Imagina el diablo escupirlo. Así se mueve el diablo, le cuento. Pero usted de repente quiere tener también un tipo de hechicería evangélica. Cuidado. Si usted hace pasar a sus hijos por esas cosas, no haya nadie. Ahora termino diciéndole algo porque tengo que terminar. Es muy breve. Vamos a aclarar esto más adelante. Y yo le voy a decir algo, hermano. Usted provoca ira y provoca muerte. Vamos a ver solo dos pasajes más por el tiempo. Segunda Crónica 33:6 y Primera Crónica 10:13-14. Segundo Crónicas 33:6, ¿qué dice la escritura? ¿Lo podemos leer, por favor? Y subió contra él Nabucodonosor rey. No, vamos a ver. 33:6, bro. Ah, sí. 33, no es 36. Y pasó sus hijos por el fuego. Ah, vaya. Anda llevando a sus hijos con las contras y cosas, oiga. Y pasó a sus hijos por el fuego, por el valle del hijo de Hinom, y observaba los tiempos y miraba a agüeros. Y era dado, perdón, y era dado a adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender. Ah, vaya, ¿usted quiere ver la ira de Dios? Es que Dios es amor, la Biblia lo dice. Sí, pero también el fuego consumidor, fíjese. Eso es lo que usted debe de continuar. Espíritus familiares que conocen los genes y los activan en usted. Si su padre fue adúltero, fornicario, van a haber espíritus familiares que siempre van a estar tratando de jugar con la genética y tratando de decirle lo mismo. Si sus padres se divorciaron, usted también. Entonces ellos comienzan a influenciar su vida. Y cuando usted le da puerta abierta de consultar estas cosas, o sentirse deprimido, demasiado deprimido, o sentirse solo cuando usted tiene a Cristo en su corazón, o comienza usted a darle lugar a través de puertas abiertas o consultando cualquier tontera en cualquier lugar, usted no sabe que es puerta de entrada a demonios y puede encender la ira de Jehová sobre su vida, hermano. Y yo no lo quisiera ver a usted con la ira de Jehová, porque cuando la ira de Jehová está, porque usted de repente viene y usted cree que le hace el favor a Dios con venir, ve la chulada. ¿A cuente qué usted? Hágale el favor a los alcohólicos anónimos. Hágale el favor a los allá si quiere ya ponerse una tanga e ir allá a hacer la prueba del paso del hombre. Ve, hágale el favor a esa gente. Hágale el favor al cuerpo bombero si quiere, vaya y hágase ahí voluntario del cuerpo bombero, hágase que yo no sé, haga cualquier cosa, hágase lo que quiera, vaya a la asamblea. Ay, vea qué hace. Hágale el favor al país, hágale el favor a la alcaldía, ahí hágale el favor. Aquí no esté viniendo a hacerle el favor a Dios, porque aquí, hermano, Dios no está necesitado de usted. Le cuento, fíjese. Hay gente que viene con la conda, que hasta la mujer lo tiene que traer a la fuerza. Ya no lo, mire, solo ore por ese patán, hombre. Si quiere venir, bueno, y no quiere venir, que se vaya al chorizo, a chupar, a mujerear, a que le decida y a que termine muerto, loco y en el infierno. Punto. Es que mi hijo no quiere. Ay, que vea qué hace. Si los que venimos aquí voluntariamente, ¿sabe por qué venimos? Porque hay una simiente de Dios en nosotros que nos dice que Él es nuestro Padre Celestial y que Él nos ama y que los necesitados somos nosotros, y por eso estamos aquí, mi hermano. Deje de cuentos. Gloria a Dios. Y oiga esto: la ira de Jehová se puede encender un día. Y segundo Crónicas, dijimos, ¿va? Ahí termino. Primero Crónicas 10:13. ¿Qué dice Primero Crónicas 10:13? Así murió Saúl. Y creyó que era Samuel el que le estaba hablando. ¿Qué? Así murió Saúl. ¿Cómo murió Saúl? Con que prevaricó contra Jehová, pecó fuertemente. Contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. Miren ustedes, yo estaba de darle vueltas, hay vueltas, Señor. ¿Y por qué fue? Por una desobediencia. ¿Si cuántos en la Biblia no te desobedecieron? Y todavía seguimos escribiendo la historia con algunos. Si aquí, eso no para. La guerra contra Amalek va a ser de generación en generación, así dice la Biblia. Pero él le preguntaba al Señor: Señor, ¿y Saúl? ¿Y qué tanto, pues, si al agradarte al fin quería con esas sus vacas y sus toros? Al fin la regó, pero ¿a cuántos no perdonaste por eso? Pero mire usted, mire lo que dice ahí. A este Dios lo desechó por una razón. ¿Y sabe cuál fue? Porque consultó a una divina. Consultó a la vieja malcreada del Facebook. Consultó a las cartas de no sé quién, a la esotería y a Nostradamus, porque fue a que le tiraran las cartas, porque fue donde la bruja hartarse de ruda con no sé qué, porque tiene problemas, que siente que el diablo lo está atacando los días jueves, viernes, sábado, y siente que hay entierros. Óigame, un día vinieron aquí unos brujos, porque aquí en medio de nosotros hay brujos, ¿no cree usted? Caras vemos, brujos no sabemos. De repente aparece gente extraña por ahí que usted ni sabe. Y mientras uno está predicando, están haciendo brujería. Yo le voy a decir algo: a mí me tiene sin cuidado. Un día me dejaron un montón de puros ahí encendidos. Después del servicio quedó el montón de puros encendidos. Y yo les dije a los hermanos: miren, solo porque no le hago a eso, ni nunca le he hecho, no porque me los hubiera fumado. Porque me da risa la cosa que hace el diablo en su desesperación de detener a más de cuánta gente, más de 60 gente aceptando a Cristo cada domingo. El diablo ni los brujos no van a poder, hermano, deshacer las obras del Señor, porque dice la Biblia que Él vino para matar, para hurtar y para destruir, pero Él vino para deshacer las obras del diablo, hermano. ¿Está entendiendo eso usted? Sépalo, y que lo sepan los brujos de Santana, que no les tenemos miedo. Que sepan los hermanos, que sepan y que lo sepan los masones, que no les tenemos miedo. Que sepan que pueden venir a hacer las brujerías que quieran y llevarse la foto que quieran. Es más, que me la pidan a mí para llevársela y meterla ahí en el cementerio de Santa Isabel, a la par de un apache guaro, y que la metan bien adentro y que le metan pus de muerto de 3 días, matado y ahorcado. No importa, estaré saludable, estaré feliz, y así estará la casa de Judá, saludable y feliz. No le tenga miedo al diablo, avance en el reino, camine y predique el evangelio con libertad, porque no lo puede detener nadie. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, simplemente. Así que no le tenga miedo al diablo. Y que le andan espantando, que medio le mueven el foco y que aparece bien al diablo. Espíritu familiar, anda, jodía a tu familia. Sigo después. Lo importante es que usted sepa que si va a adorar a Cristo, adore a Cristo. Y si va a adorar su ignorancia, sus vacíos almáticos, sus tonteras de delirios de consulta de adivino, brujo, hechicero y profeta evangélico, se lo va a llevar el diablo, oiga. Entonces es tiempo de que defina a quién adora hoy. Y si va a adorar al Señor, cierre sus ojos ahí donde está, hágame el favor, y adore a Cristo y dígale: Señor, no tengo miedo. Y yo quiero orar por todos aquellos que han sido atacados de alguna u otra manera y que no sabían cómo defenderse. 2 o 3 personas, si quieren venir acá al frente, por favor. Gente que sé que posiblemente está siendo atacada por el enemigo de una manera directa o indirecta, por algún espíritu familiar, por alguna cosa que le pasó, por favor venga rápido acá al altar. Yo quiero orar por usted y que sea libre de cualquier ataque del enemigo. La demás gente, le voy a pedir, los demás, le voy a pedir que cierren sus ojos, por favor. Cierren sus ojos y adoren al Señor. Pero si usted quiere que oremos porque usted necesita, porque usted está siendo atacado por el enemigo de una manera fuerte, yo no sé. O ahí donde está, póngase de pie, por favor, y levante sus manos al Señor y adore al Señor. Si quiere venir acá, pues puede venir.